Buenas tardes, vecinos y vecinas de La Boca. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Acá nos encontramos en un nuevo Rompe el Cerco del día martes. Se encuentran acá en el aire con Maru. Estoy sin la compañía de mi compañera Ale, que hoy no nos pudo acompañar. Le mandamos un beso gigante. Está Moni del otro lado de la pecera haciendo la magia en la operación técnica. Y Teo ahí chusmeando también del otro lado, sacándole charla a la Moni. Para que el vecino o vecina del barrio La Boca y alrededores y en otros lugares del país se pueda comunicar o pueda ponerse en contacto con la FM Rachel, escucharnos, lo puede hacer siguiéndonos por las redes, Facebook, Twitter e Instagram, estamos como FM Riachuelo. También, si nos quiere escuchar por internet, lo puede hacer entrando a www.fmriachuelo.com.ar. Ahí hay una radio que se puede escuchar en vivo, o también puede entrar a Radio Cut y buscar FM Riachuelo y nos va a poder escuchar al aire en vivo. Y si está en La Boca o alrededores, obviamente sintonizando el 100.9. Hoy justamente nos reunimos con la columna La Curiosidad Mató al Gato, que estamos como preparando toda la planificación de este año, así que le mandamos un saludo muy cálido a Andrea, Nachito y Oski. Y bueno, y para el día de hoy tenemos algunas entrevistas sobre distintos temas. Por un lado, vamos a actualizar un poco la situación de los incendios en el sur. Vamos a estar en comunicación con un abogado de derechos humanos que representa a los brigadistas que fueron imputados como los que provocaron los incendios, a lo cual los mismos vecinos y los mismos brigadistas desmintieron esa información. También por otro lado vamos a estar hablando ahí con la Flaca y el Pato Duna de Misioneros de Francisco, que están en una peregrinación por la esperanza en este año jubilar que inauguró Francisco a principio de año, así que vamos a estar hablando un poquito con ellos acerca de qué es lo que buscan con esta peregrinación, por qué lo hacen. Y como siempre, música, la música de la FM Riachuelo en nuestros programas de Rompe el Cerco. Sin ir más lejos, ahí arrancamos con el programa. Soñó con vos al dormir. No es bueno soñar con los ángeles de hoy. Sabes que miento siempre que hay una buena ocasión. También sabes que un consejero me dijo: hecho el amor, hecha la trampa y al pie de la letra sigo ese hermoso consejo cruel. El que no arriesga no gana, dijiste. El que arriesga puede morir por amor. Te dije y comprendiste que no iba a ser yo. El que cubra tu cuerpo en noches de frío. El que te regale rosas sin espinas. El que aparte de ser sexo sea un amigo. Amor en cada esquina. Tanto te cuesta dar besos a una sola. Te juro que amor nunca te va a faltar. Mi amor, eso no importa, lo que importa es variedad. Es mejor ser presa de un hombre y no el polvo, insípido y oscuro de más de dos. Dijiste y comprendí que no ibas a ser vos. la que comparta mis besos con cualquiera, la que pise fuerte el acelerador, la que quiera hacerlo de muchas maneras, la que sepa bien. Que puede cambiar la mujer. Ahora ella es la que se esconde entre las sombras. Y yo estoy aquí, loco por volverla a ver. Tendré que tomar el toro por las astas. En verdad no tengo tiempo. Esta vida no me tira buenas cartas, pero en otra vida espero volverla a ver. Seguimos en otro bloque de Rompe el Cerco y estamos comunicándonos con la Flaca y con el Pato Duna, ambos compañeros del Movimiento Misioneros de Francisco, que nos van a estar contando un poquito la peregrinación que están haciendo como, bueno, parte de este jubileo de la esperanza que inauguró el Papa Francisco, con el que estuvimos del que estuvimos hablando con Gustavo, que estaba allá de corresponsal en Roma, que había viajado. Y bueno, nada, nos van a contar distintos motivos y razones en el marco del jubileo por las cuales están peregrinando. Flaca, Pato, ¿nos escuchan? Sí, perfectamente. Buenas tardes para toda la audiencia. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué lindo escucharlos. Hacía rato que no los teníamos en los micrófonos de la radio. ¿Cómo están ustedes? Qué lindo escucharlos a ustedes también. Nosotros bien. Acá estamos adentro de un vivero, escuchando cómo llueve, acá en Florencio Varela, en lo de unos compañeros que tienen un centro agrario y una capillita, acá de la Virgencita de Luján, a un poquitas cuadras, Misioneros de Francisco. Y chicos, cuéntenos por qué es que están haciendo esta peregrinación, ¿de qué trata? Y voy a hablar yo primero y después la voy a dejar hablar un poco a la flaquita, pero se trata de lo que decías, de que Francisco en este nuevo jubileo, peregrinos de esperanza, bueno, nosotros sentimos que la lucha debe continuar, que la esperanza tiene que estar ahí a flor de piel y nosotros sabemos que somos de las personas que pensamos que la fe y la lucha van de la mano, así que sentimos que también este caminar es revolucionario, por eso lo hacemos, no sé a qué grado, pero es revolucionario para los corazones de la gente, para el alma de la gente, porque, bueno, nuestra madrecita de Luján viene bendiciendo y viene evangelizando de una manera que tendríamos que hacer un programa de 2 o 3 horas y solo hablaría yo, obviamente, pero no lo voy a hacer. Así que un poco es eso, y la idea fue unir la Basílica de Luján con la Catedral de La Plata, que, bueno, son dos lugares emblemáticos de nuestra fe y de nuestra vida, de nuestra cultura, y en el medio, como la isla que nos esperó así como para darnos la fuerza para terminar. Ayer estuvimos en la casa de Juan Domingo Perón y Eva Duarte y Perón, Tres veces presidente de la nación, 18 años proscripto y algunas otras cosas más. Y bueno, nos abrieron el museo, nosotros ya ahí habíamos llevado una virgen, una imagen. Fue algo muy emocionante volver a estar ahí. Y bueno, ese es un poco nuestro caminar. Y nada, nos estamos preparando para la lucha que ya empezó del 2025. Flaky, ¿vos querés contarnos algo más de esto? Sí, también, bueno, nuestro caminar es que este año se hace el Encuentro Pastoral Latinoamericano y Afrodescendiente de Latinoamérica y el Caribe, que se hace ni más ni menos en la ciudad de Luján. Entre 22 países más o menos vienen de Latinoamérica y el Caribe. Así que, bueno, también estamos contando qué es el EPA y invitando. Y bueno, Dios quiera que podamos llegar al objetivo, que es que nuestros compañeros y bueno, nuestra provincia de Buenos Aires, que sepan del EPA, que es muy importante para la lucha afro. Chicos, si les quería preguntar yo, porque hablaban y le ponían como un lugar muy importante esto de caminar, ¿no? Hay algo en el caminar, que es el caminar de los pueblos, que nosotros, viste, no sé, cuando necesitamos ir a demandar alguna situación que no está bien y eso, hacemos una caminata, en forma de marcha, en forma de movilización, a veces de peregrinación, pero se camina. ¿Qué pasa con esa acción del caminar? Y sobre todo en este jubileo de la esperanza, ¿no? ¿Por qué es tan importante y tan revolucionaria, como decías vos, Pato? Y porque primero que Jesús era un caminante. Y también, como a veces me gusta decir de mis hermanos del río Paraná, ellos son gauchos del agua, ¿viste? Esto era un poco más o menos, cuando Jesús andaba en el agua, era un caminante del agua. Pero primero que él nos enseñó a peregrinar y a caminar, a llevar la palabra. Eso que lo que hacemos nosotros, en realidad nosotros que somos medio de muy abajo del pueblo, no llevamos mucho la palabra, solo la Virgencita va haciendo lo suyo con su manto y con su grandeza. Vamos contando su historia nosotros, que es nuestra propia historia. Bien, es nuestra propia historia. Manuel, lo que decía el negro Manuel, nuestro negro Manuel, es parte de nuestra historia. Como el negro Manuel es parte de nuestra historia, obviamente nuestra madre de nuestra historia es la Virgen de Luján. Y el caminar es revolucionario porque en el momento que vivimos hoy, que ya ni siquiera existe un cartero, por decir algo, que era el que andaba en bicicleta, ya no caminaba, pero te hacen creer que no, ¿cómo vas a caminar? O sea, yo a veces hablo con gente que me dice, pero ¿cómo que caminás 200 kilómetros? Sí, camino 200 kilómetros, me acuesto a dormir cuando tengo sueño, me tiro abajo una planta cuando es la hora de la siesta, y después sigo caminando. ¿Y por qué revolucionario? Y es revolucionario porque casi toda la gente no lo hace. Claro, usa el transporte público, bicicleta, qué sé yo, auto, pide dedo. Y lo que vos decís que vamos a protestar mayormente caminando es porque las grandes masas de los pueblos siempre se van a mover caminando. Siempre se movieron las grandes revoluciones, más allá de que, no sé, podría poner el 17 de octubre como ejemplo, que veníamos hablando de eso, más allá de que se tomaron algunos transportes que había en la época, la gente cruzaba los ríos caminando, nadando. Moto, venían. O sea, en lo que fuese, y eso es lo que hacemos nosotros. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, la flaca lo decía también. Siempre luchamos por una tierra que fue la primera capilla donde estuvo en Luján, la capilla del Negro Manuel. Uh-huh. ¿Quién fue el Negro Manuel? Y yo, que lo quiero mucho, digo que fue el hacedor de la provincia de Buenos Aires, si vos querés. Si vos buscás en Wikipedia, te ponen como Luján es el primer poblado en el 1620, por ahí 15, de esta provincia, que todavía no era una provincia. Bueno, y le vamos a llevar la invitación de lo que decía la flaca al gobernador, porque también es nuestro gobernador. Bien. ¿Sí? Para fin de año, para que vaya a Luján a participar del EPA, que por primera vez se hace en la Argentina, y creo que es el 30 y pico de EPA que se hace, y se hace cada 3 años. Y por primera vez se hace en este país, gracias a Manuel, y a nosotros también, que somos los negros de la Virgen. Que nosotros hicimos un montón, allá cuando ustedes nos hicieron aquellos reportajes hace en el fin del 21, que vino Venancio a vernos desde México, el obispo negro, bueno, de ahí empezó todo. Así que la madrecita y el negro fueron tejiendo sus caminos, y este es nuestro caminar. Vamos también, y después lo vamos a visitar al padre Carrara, no es menor tampoco, al obispo, acá a la Catedral de La Plata. Le vamos a llevar una invitación al gobernador, al padre Carrara, para que participe en el EPA, y también al gobernador le vamos a llevar el pedido de que de una vez por todos se expropie la tierra que perteneció a la primera capilla donde estuvo el negro Manuel. Muy bien. Che. Bueno, y también sí. en este caminar también es visitar a nuestros compañeros misioneros de distintas organizaciones sociales, que también le hace bien y le falta a los compañeros por ahí un poco de esa fe que tenemos nosotros del pueblo de la calle, para agregar un poquito también. Estamos transitando por, gracias a estos compañeros que nos abren sus puertas, sus casas, sus corazones, podemos hacerlo porque salimos con el bolsito, la botellita de agua y a caminar. Así que agradecer mucho a nuestros compañeros, a nuestros hermanos. Sí, también eso que mencionás, Flaquita, estaba pensando, ¿no? Que también en el caminar vos te encontrás con otros, y no solo, o sea, te encontrás con quien no te podrías encontrar si te tomás un colectivo que va de una punta a la otra, sino que también, de alguna forma, también llevar la Virgencita, vas como sembrando esperanza, ¿no? En este jubileo, sin ir más lejos. ¿Por qué les parece que es importante, también en el marco de caminar y de caminar con la Virgen, que poder ir repartiendo esa esperanza, poder ir encontrándonos con otros? Y mira, nosotros a veces, o sea, te voy a contar una historia que por ahí, muy, muy concreta, que nos pasó ahora. Nosotros sentimos el amor del pueblo, sentimos también cosas como... ellos también están expuestos a compartir cosas de su vida con nosotros, que más allá de que nos conocen de las marchas, algunos nos vieron en una foto, o somos personas que no, o sea, y comparten su nieto, comparten sus hijos, comparten su comida, su perro, el perro de ellos se hace amigo de nosotros, no sé, nos pasó, pero pasamos por Villar, nosotros pasamos por Villar, la primera vez que pasaba la Virgen de Luján caminando por ese pueblito, Villar queda a la altura de la ruta 6, kilómetro 149, 150, entre más o menos Marcos Paz, Navarro, Luján y Cañuelas. Sí. Zona totalmente rural, sí. Ferroviaria. Hace en el 2021, en el fin de 2021, tuvimos, bueno, volvió el ferrocarril en un momento al pueblo, que era lo que nosotros no enteramos, y pensábamos que ese había sido el gran milagro de la vida. Sí, total. Volvimos ahora. Y el club lo vimos totalmente cambiado, y nos cuentan que después que pasó la Virgen, entraron en un concurso a la semana de 900 clubes argentinos, fueron pasando etapa, y ganaron 6 millones de pesos a principios del 2022, quedaron apadrinados por el club River Plate, que le manda no sé qué cantidad de juegos de camisetas y botines y todo, todos los años. Y el club se modernizó y pudo tener techo en una cancha y pudo tener fútbol femenino. Ellos dicen gracias a la Virgencita. Yo que le voy a decir que no soy quien. Total. Bueno, eso es lo que nos pasa en cada pueblo que volvemos. Ayer el director del museo cuenta que lo volvieron a elegir de director, que no sé, que le hicieron, no sé, la cosa para la Virgen que él pidió, porque vimos el altar que le hicieron a la Virgen, todo de vidrio, ahí en la entrada de la casa de Perón, y nos morimos de amor nosotros. Bueno, todas esas cositas va haciendo la Virgen. El hombre acá, un compañerazo de acá de San Vicente. Pato, me llamaste que venías con la Virgen a mi casa y nos dieron la escritura que hace 32 años estábamos luchando. ¿Qué sé yo? Que la cuenten como quieran. Total. Y otra cosa que te digo, que somos 7 personas y no llegábamos entre los 7 a juntar 100.000 pesos para salir caminando. No estamos pidiendo plata porque no vamos a dejar ningún CBU, ninguna alia, nada. Pero es la verdad. Sí, no, no, está muy bien. Ahí Moni estaba diciendo que en algún momento pásense para la Boca, que necesitamos alguno de esos milagros de la Virgencita para que nos ayude también a continuar camino. Bien, bien, bien. Seguramente vamos a ir. Así que, bueno, te dejo con acá la última pregunta, volante última, la flaquita, que yo no la dejo hablar, viste cómo soy, si no. Bueno, Flaqui, nada, entonces eso, no sé si querías sumar algo a esa respuesta que dio el Pato. No, con esos pequeños resumen como habla el Pato. Bueno, no, te vamos a nombrar quiénes somos. Bien. También, porque por ahí siempre es el Pato y la Flaca, y atrás del Pato y la Flaca están los compañeros que sin ellos también no seríamos esto tampoco. Así que está acá Nachito. Que bueno, el eterno Nachito, los mechizos, Alejandro y Norberto, Federico, que es más chiquito, 23 años, es la primera caminata que hace, y la compañera Romina, que bueno, también es la primera caminata que hace. Así que nada, agradecer hasta ahora a Luján, como siempre, a la Pocha, a la mamá del Pato, que nos banca siempre la previa, antes de salir, nos banca toda ahí en su casa con 86 años. Bueno, el pueblo de Villar, el club, Marcos Paz, Máximo Paz, a los compañeros también, Inés, a Marta, bueno, al compañero de San Vicente, y acá este pueblito muy chiquito de Florencio Varela que se llama La Capilla, un lugar muy hermoso, y bueno, agradecerle a ustedes por siempre estar, y bueno, como siempre decimos, no separemos la fe de la lucha, somos los piecitos de María y los zapatos de Francisco. Muy orgullosa de serlo. Hermoso, chicos, hermosos, les mandamos un saludo a ustedes dos y también a todos los compañeros que se pusieron a calentar motores, sin ir más lejos, para el EPA de este año. Para el encuentro, y bueno, y nada, y obvio que seguimos en comunicación, cualquier cosa que nos quieran contar, los micrófonos de la radio como siempre a disposición para ustedes. Bueno, muchísimas gracias, ya vamos a ir a bendecir a la Boca, tenemos que ir, ahora vamos a arreglar. Muy bien, y a seguir peregrinando, bueno, la esperanza. Mil gracias por todo lo que hacen. No, gracias a ustedes por todo, también siempre ahí al pie de la lucha y del cañón, como se dice, para acompañar al pueblo. Así que nada, los queremos mucho, les deseamos muchas bendiciones, y a la audiencia también, que siempre recibimos ahí cariños, y cuando nosotros subimos los reportajes a nuestras redes, siempre nos mandan cositas que ustedes no se enteran, pero bueno. Gracias. Gracias y bendiciones a todos. Gracias, y a todos. Igualmente a todos allá del grupo. Saludos. Bueno, gracias. Saludos, buenas tardes a todos. Bueno, ahí pasaban la Flaca y el Pato Duna, ambos compañeros del movimiento Misioneros de Francisco, que con un conjunto de compas están peregrinando, calentando motores para el EPA 2025 que se hace a fin de este año. Y bueno, para, como siempre, llevar la esperanza y en este jubileo, en este año jubilar que inauguró el Papa a principio de año. Y bueno, ahí lo habían contado los compañeros, llevando la esperanza de la Virgen de Luján a los distintos lugares por los que pasan. Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. El Enfoque, un programa donde la cultura sos vos, somos nosotras y es el otro. Un espacio radial donde todas las ideas importan y nos enfocamos en lo diverso. Escuchanos todos los sábados de 11 a 12 horas. Por la FM Riachuelo. Un espacio radial donde nos enfocamos en lo diverso. El Enfoque. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Seguimos en otro bloque de Rompe el Cerco. Acá lo tengo acompañándome en el piso a nuestro compa Teo, con el que vamos a estar hablando de todo lo que está pasando en el sur, ¿no, Teo? Estamos viendo que no solo en la Patagonia, sino en distintos puntos del país, se están dando muchos focos de incendio. Que también, pensando un poco y analizando cómo está la situación de hoy en día, podríamos hasta decir que después de la sanción de la ley de bases o del decreto, hay como todo un clima que de alguna forma, no te digo fomenta, pero que da paso o da lugar a una política inmobiliaria que lo que hace es quemar tierras para poder apropiarse de esos espacios. Uh-huh. Sí, lo que venimos charlando y siempre que hay alguna de estas situaciones que lamentablemente son pan de cada día, sobre todo en el verano acá en nuestro país, es que las distintas zonas donde hay un incendio, después hay un negocio inmobiliario, y bueno, ahí vemos también que la poca ayuda o nula del Estado Nacional, como estuvimos charlando el día de ayer con un compañero que está allá mismo en el Bolsón, donde hoy se están dando los incendios, genera que sea más difícil apagarlos. Sin embargo, hay brigadas comunitarias, hay vecinos, hay organizaciones que también se dedican a apagar el fuego con lo que tienen, bueno, recibiendo donaciones y poniendo también de su propio bolsillo para poder juntarse y apagar el fuego. Y eso es la mirada que nos interesa un poco, ¿no? Desde la primera persona, desde el punto de vista de quienes dan la lucha contra el fuego ahí mismo. Y por eso ayer charlábamos con un feriante de la localidad del Hoyo que nos contaba, ¿no?, desde la primera persona cómo era. Hoy tenemos la oportunidad de charlar con un abogado también que está en las causas que le están haciendo algunos de los brigadistas que el gobierno está deteniendo arbitrariamente. Hoy estamos con la oportunidad de hablar con Rubén Marigo, integrante de la APDH, tanto regional como local, ahí del Bolsón y de esa zona. Así que le damos la bienvenida a esta entrevista. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Te hago una aclaración. Yo soy de la regional Bariloche. Ahí va. Es muy lindante y es donde se están llevando las causas de estos compañeros detenidos y acusados del delito de incendio, ¿no? Lamentablemente. Bien, y en principio, Rubén, lo que te vamos a pedir es capaz actualizar un poco cómo está la situación de los incendios. Bueno, la situación de los incendios sigue igual. Me parece que la falta de, como ustedes lo han explicado y todos decimos, la falta de medios de nivel nacional y a nivel provincial hacen que esta cuestión se agrave, y fundamentalmente que se busque chivos expiatorios para poder culpar a alguien de esta inacción, ¿no? Me parece que eso está claro. Los intereses extractivistas e inmobiliarios de la zona sí lo demuestran, ¿no? Los cataríes, Lewis y todos los demás que tienen una importancia fundamental para nosotros, ¿no? Y no es casual que también en este momento, por lo que sabemos, se ha comenzado a perseguir nuevamente a los pueblos originarios con allanamientos y demás el día de hoy, que coincide con la visita en la zona de Patricia Bullrich, ¿no? Sí. Bueno, justamente sobre eso te queríamos preguntar, ¿no? Siempre hablamos de incendios intencionales, o si no son intencionales, dejados estar a propósito, porque suele haber algún proyecto en particular, sea inmobiliario, sea de explotación, en los lugares que se incendian. ¿Se conoce ahí mismo, en los incendios que está habiendo ahora en esta parte de la Patagonia, si fueron provocados, si hay algún fin de este tipo, si hay algún negocio en esas mismas tierras? No, esto está en plena investigación. Por ahora lo que estamos demostrando es que no son los compañeros que están detenidos, que la mayoría de ellos son brigadistas, porque como vos decís, la comunidad toda está defendiendo acá en el Bolsón, y justamente los 6 que recuperaron la libertad, los 8 que recuperaron la libertad, eran todos brigadistas, fueron detenidos en el momento que estaban ayudando con, en el fuego, lo cual demuestra que hay toda una actividad judicial apresurada para tratar de buscar una casa de brujas, ¿no? Realmente, en cuanto a los culpables. Y lamentablemente en el caso de este compañero que quedó hoy confirmada su prisión preventiva, que está defendido por la defensa pública con el apoyo nuestro, que realmente es muy buena aquí, ha hecho un gran trabajo, no tiene sentido. Realmente con los elementos que había era imposible que le dictaran la prisión preventiva, aunque sea por un mes. Más aún, podrían haberle dejado los cargos y que él continuara en libertad mientras se podía defender y mientras la fiscalía buscaba algún elemento más serio que los que tiene, ¿no? Bueno, por esta razón también dejaron salir a 6 compañeros más el día sábado pasado, ¿no? Y contanos también, Rubén, más allá de que imaginamos que los brigadistas son gente formada, pero parte de la comunidad, ¿qué rol está asumiendo la comunidad, los vecinos de la zona para dar una mano con apagar los incendios, para que no se propague y todo? Y están haciendo eso, y además están haciendo colectas, están dando donaciones, porque la gente se queda sin nada, sin casa, sin trabajo, sin vivienda, sin posibilidad con sus chicos, pierden sus animales, pierden todos sus enseres. Así que la comunidad, además de estar, digamos, destinada a apagar el fuego con un carácter claramente solidario, que es típico en la zona, está también tratando de alguna forma ayudar a los más damnificados, ¿no? Te imaginarás que con lo que ha sido este incendio, la gente ha quedado sin casa y en una situación muy delicada. Por eso a mí me extraña esto, ¿no? Que hoy aparezca Patricia Bullrich, que aparezca los allanamientos de los pueblos originarios y que muy poco es el apoyo del Estado en estos casos, ¿no? Uh-huh. Que además, como ustedes dicen, tiene su sentido anular la ley que impedía la venta de los territorios quemados, ¿no? Me parece que es todo un mensaje esto. Una cosita más que acá no por lo menos en las noticias que llegan, no se conoce, es qué pasa con los evacuados, digo, porque no se habla de centros de evacuados, no se dice qué está pasando con esas situaciones. No sé si vos nos podés dar un poco de información al respecto. Y en general, por lo que nosotros vemos y lo que nos dicen los compañeros que vienen desde allá, nosotros estamos a 130 kilómetros, están viviendo en casas de amigos y en otros lugares donde es muy solidaria la gente del Bolsón. Me parece que a partir de este momento la situación se va a agravar seriamente con eso, por eso que se están tratando de donar alimentos, ropa, colchones, ¿no? Diferentes cuestiones para poder ayudar a esta gente, que ya se ha repetido esto en otros años, no es casual. Uh-huh. Es una zona propensa al incendio y que carece de los aviones hidrantes necesarios para hacerlo. Y a veces la labor de los brigadistas y de los voluntarios no es suficiente si no cuenta con elementos importantes para apagar el fuego, y que de último estamos rogando todos a que llueva un poco más fuerte, ¿no? Claro. Rubén, recién hablabas un poco del rol que están teniendo las brigadas comunitarias y el papel que están jugando, ¿no? Ahí en la defensa. Preguntarte dos cuestiones en cuanto al Estado, ¿no? Ahí decías que la ayuda es nula. Preguntarte si hay algún tipo de ayuda más oficial, sea del Estado nacional, provincial, municipal. Y después, mencionaste también la presencia de Patricia Bullrich ahí en las zonas incendiadas. ¿Se sabe a qué fue? ¿Se sabe cuál es el motivo de su presencia ahí? Bueno, llegó ayer y estaba hoy hablando de que venían a buscar la ayuda. No sé, veremos cuál es la ayuda que trae o cuál es la idea de seguridad. Te vuelvo a repetir, lo extraño que hoy empezaron algunos allanamientos en las comunidades de pueblos originarios aquí en la zona, ¿no? Todos sabemos la historia de Patricia Bullrich cuando creó la figura del enemigo común en la RAM para justificar la represión que culmina con el asesinato de Rafa Nahuel. Y no olvidemos tampoco lo de Santiago Maldonado, ¿no? Así que es una situación delicada. Vamos a ver qué hace hoy o mañana, qué acompaña, qué trae, qué pone, por ahora lo que nosotros vemos que este aparato de investigación de la justicia ha tenido que liberar a 8 de los 9 o 10 que ha detenido con muy pocas pruebas y que realmente no hay pericias serias hasta este momento, por lo que hemos visto nosotros en el tribunal, que acredite que hayan sido incendios intencionales y mucho menos de esta gente, ¿no? Vuelvo a repetir que era que con sus manos y con los pocos elementos que tienen, palas, motosierras, tratan de ayudar a los brigadistas a hacer los cortafuegos y a tratar de apagar el fuego, ¿no? Que vuelvo a repetir, hay lugares que son a veces inaccesibles y que ha cambiado tanto el viento, que es mucho viento, que es peligroso. Llovió el otro día, pero muy poco. Rubén, para los vecinos de La Boca que nos están escuchando, ¿qué podemos hacer para ayudar desde acá? Bueno, yo creo que habría que mandar algún tipo de donación. Si ustedes quieren, busco y les mando en tu tiempo las direcciones donde lo podemos hacer. Hay varias en Facebook, si ustedes entran, donde se pueden remitir, se puede mandar ropa, se puede mandar alimentos, pero cualquier tipo de ayuda para los damnificados. Y fundamentalmente repetir esto, ¿no? Que estamos totalmente en contra de quienes ayudan, de los que en cierta forma son los brigadistas comunitarios, sean detenidos de esta forma, ¿no? De esta forma. Me extraña más el caso de este último compañero, que es trabajador y que es trabajador de la construcción, y que hoy se le ha vuelto a negar su libertad, ¿no? Realmente no lo entendemos y esperemos que se pueda revertir rápidamente. Rubén, te agradecemos infinitamente el tiempo para hablar con nosotros. La verdad es que desde ya los micrófonos de la FM Riachuelo abiertos para vos, para cualquier compañero que esté allá, dando una mano con esta situación que se está viviendo. Porque justamente los micrófonos de esta radio lo que buscan es mostrar que todavía hay esperanza y que hay gente de pie peleando para defender lo que es nuestro, que es el territorio argentino, ¿no? Por supuesto, por eso les agradezco mucho y sobre todo difundir esto, ¿no? Que los compañeros que fueron detenidos fueron en su mayoría liberados sin cargo y eran quienes estaban ayudando a cortar el fuego y que lamentablemente nuevamente hoy se ha empezado un allanamiento como siempre a los pueblos originarios que son los verdaderos defensores de nuestra Patagonia, ¿no? Y que quienes realmente sienten de una manera muy especial lo que significa la tierra para ellos, ¿no? Desde ya a disposición y estamos en contacto, Rubén. Saludos. Bueno, gracias. Abrazo. Ahí hablábamos con Rubén Marivo, integrante de la regional APDH de ahí de Bariloche. Les contamos a los vecinos y vecinas de La Boca que si quieren aportar, si quieren donar algo ahí la feria de San Telmo está haciendo. La asamblea de San Telmo. La asamblea de San Telmo está haciendo un punto de donaciones. Lo que puede hacer si quiere donar algo, nos escribe a la FM Riachuelo y nosotros los ponemos en contacto. Las cosas que están necesitando son herramientas para combatir el fuego, como mangas o mangueras para motobomba, acoples para las mangas, motosierras, cadenas de motosierras, palas, rastrillos, machetes, ropa de trabajo, borseos o botines de seguridad y guantes de cuero. También herramientas y materiales de construcción para las zonas seguras donde ya pasó el fuego. Pueden colaborar enviando dinero para comprar amoladoras, soldadoras, cucharas, baldes, guantes, nivel, manguera de media pulgada, alambre, conectores, clavos, tornillos, serruchos, destornillador, manual o a batería, sierra circular de mano, sierra caladora y metro. Nada, todos insumos importantes que la verdad es que uno capaz no tiene para donar de un día para el otro, pero que son necesarios a la hora de reconstruir, todas las casas, todas las pérdidas de la gente que han ido teniendo pese al por el fuego y que hay que dar una mano o buscar la manera de poder generar solidaridad desde otro lugar de la Argentina, ¿no? Sí, siempre sabemos que ante estas situaciones también florece la solidaridad del pueblo argentino en su totalidad. Sabemos que están yendo bastantes brigadistas de otros lugares del país a combatir el fuego también allá en el sur. También recordamos que en distintas provincias están también incendiando varios miles de hectáreas, como es el caso de Corrientes también. Y bueno, hay también una... con esta situación tan grave que se está viviendo a raíz de lo que contábamos, ¿no? Del veto de la ley de manejo de fuego, con la ley bases, con el decreto de este gobierno tiránico que hace todo lo posible para que los grandes magnates se queden con las tierras de nuestro territorio. Aún así hay solidaridad, hay compañeros combatiendo el fuego, hay compañeros reconstruyendo sus casas y también hay gestos de solidaridad no solo en la misma comunidad sino también en todo el país, porque nos entendemos nación, porque nos entendemos país, y eso también es algo muy importante, ¿no? Se hace mucho foco sobre la catástrofe que es hoy en día, pero también hay que hacer foco en eso, ¿no? En esa solidaridad que también sigue viva. Sí. Y que también es la que ayuda a combatir el fuego cuando el Estado no está, ¿no? Sí, ese pueblo que resiste a pesar también de que el Estado no esté y no cumple con lo que tiene que cumplir. Bueno, hay un pueblo que resiste porque tiene una pulsión de vida y no se va a dejar morir, porque somos nosotros los que habitamos nuestro territorio soberano, nuestra patria. Así que bueno, vamos a seguir actualizando la situación de lo que está pasando en el sur. Y ahora nos vamos a un temita y volvemos. Se aprenden en un rato del día. Las cosas que están muy bien, que alegran y sanan, les cuesta bajar del tren que pasa. Dos clases de personas hay, las que piden y las que dan, las que hacen y las que nunca hacen nada. Dinero ganan los que viven de la muerte. La tierra de paz es cara, como drogas, como armas. Voy a traer unos soles, agua clara y también flores. Tristezas hay de canción. lágrimas. ¿Cuánto dinero ganan los que viven de la muerte? La tierra de paz es cara, como drogas, como armas. Clara y también flores. Para quitarle a la vida sus dolores. Soy dura como el roble, crecí de la nada, madera y pájaros, guitarra. El lucero del cielo dio su brillo a mis pies. Oscuro se fue ayer, yo creo. Dos clases de caminos hay, confusos y sencillos, los que llegan a destino y los perdidos. Dinero ganan los que viven de la muerte. La tierra de paz es cara, como drogas, como armas. Voy a traer unos soles, agua clara y también flores. Bueno, llegamos al final de este Rompe el Cerco de día martes. Lo cierto es que es muy difícil hacer aire sola. Igual ahí tuvimos a Teo acompañándonos en uno de los bloques. La extrañé mucho a mi compañerita Ale. Espero que el martes que viene pueda estar acompañándome. Espero, vecino y vecino, que les haya servido, que les haya gustado, que les haya interesado para reflexionar un poquito sobre las distintas noticias que les fuimos contando. Que puede acercarse a la FM Riachuelo en cualquier momento a tomarse unos mates, a contarnos qué es lo que está viviendo, a generar un poco de comunidad, o también ponerse en contacto por nuestras redes por si quiere contar algo que le esté pasando y eso. Y bueno, y como siempre nos vemos todos los días de 17 a 18 el Rompe el Cerco. También, vecino o vecina, les tenemos una novedad. Hoy empieza un nuevo programa, que es un programa que va a ser llevado adelante por hinchas del Club San Telmo, ahí del Doque. Así que quédese escuchando la radio, que es de 20 a 21 horas. El día de mañana, además del Rompe el Cerco de 17 a 18, está el nuevo programa En Boca de Todes, ese programa que está en principio. Durante el mes de febrero y el jueves, obviamente en el horario del mediodía, tenemos paseos imaginarios, claramente como siempre todos los días acompañando el Rompe el Cerco, y los viernes de 20 a 22 como ya lo escucharon el viernes pasado, también está el programa de Los Cuervos Norteños, así que quédese prendido a la programación de la FM Riachuelo, que este 2025 se viene con todo. Para el vecino y la vecina que nos está escuchando, si quiere, puede sumarse a la grilla del 2025, puede venir a hacer su programa a la FM Riachuelo, a la radio de su barrio, puede consultar por un espacio de aire en la radio, también se puede transmitir un programa por el canal de YouTube. Para poder hacerlo, comuníquese con nosotros al 11-2268-6519. También nos puede contactar a nuestro Instagram de @riachueloproducciones para poder hacer un programa. Somos una radio comunitaria con precios populares e intercambios de la economía popular. No duden en consultar si se quiere sumar a la grilla 2025. Así que con esta información le decimos, vecinas y vecinos de todo el colectivo Riachuelo, que apague la tele y prenda la radio de su barrio.